Hola, mi nombre es Pablo Reina, pertenezco a la comunidad Come Chingón Timoteo Reina. En este momento estoy dándole una mano a la comunidad Come Chingón Pluma Blanca de Candonga, Sierras Chicas, con el tema de la comunicación. Es para informar y para comentar que el próximo día 21 de julio, en los tribunales de Jesús María, se va a llevar adelante una audiencia pública que ha sido todo un logro del movimiento que viene acompañando a la comunidad de Pluma Blanca, pero principalmente de la tenacidad y la resistencia de la misma familia de la comunidad. Esta audiencia pública tiene como objetivo poder tratar de comentarle al juez y exigirle de alguna manera que se frene el desalojo que ya tiene firmado, ¿sí? Ya está la sentencia firme de desalojo de la comunidad. Van a participar muchos actores, ¿sí? No solamente la misma gente de la comunidad, sino también allegados de organizaciones sociales, movimientos ambientales, gente de la Universidad Nacional de Córdoba, el equipo de antropología que viene acompañando también a la comunidad, a algunos medios de prensa. De alguna forma se entiende que esta audiencia pública que se va a desarrollar el próximo 21 es la última carta que se está jugando la comunidad para tratar de convencer al juez de que aplique en Córdoba y en el caso de la comunidad Pluma Blanca la ley 26.160, que es la ley de emergencia territorial indígena, que prohíbe los desalojos hasta que no estén los relevamientos técnicos del INAI, que acá en Córdoba recién ahora tímidamente se están empezando a implementar, pero no así en la comunidad Pluma Blanca. Lamentablemente, desde hace varios años, estamos hablando hace unos 8 o 9 años, la comunidad de Pluma Blanca viene sufriendo una serie de amenazas, hechos muy desafortunados, matanza de animales, violencia de género, instalación de explosivos en la casa, y están siendo presionados para que abandonen el lugar a donde conviven con sus animales, ¿sí? Y donde desarrollan su vida cotidianamente, y se ha llegado a esta instancia porque la justicia cordobesa, en este caso ahí en Jesús María, no está queriendo contemplar el derecho indígena. Esa es la situación de la comunidad Come Chingón Pluma Blanca, y bueno, se está pidiendo para el próximo jueves 21 a las 10 de la mañana en los tribunales de Jesús María un apoyo, ¿sí? Multitudinario, afuera, pacífico, eso hay que aclararlo, para ver si también mediante la presión social podemos torcer un destino que lamentablemente parece ya trazado por la comunidad. Un saludo grande a todas y a todos.